Modelo 3. Tarea 5. Usted va a escuchar a dos personas hablando en la calle. Seleccione la imagen AH que corresponde a cada enunciado, 26, 30. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Buenos días, señora Pilar. Hola, Alberto. Buenos días. ¿Vas al colegio? Claro, como todos los días. Estoy esperando el autobús de las 8. He oído en la tele que hoy hay huelga de 10 a 12 de la mañana. A mi hijo Antonio lo ha llevado su padre en coche. A propósito, esta semana no ha venido a clase. ¿Le ha pasado algo? Tu amigo Antonio es un poco delicado de salud. ¿Te acuerdas que la semana pasada llovió mucho? Pues el lunes volvió del cole completamente mojado porque se olvidó el paraguas. Cogió un resfriado y hasta ayer estuvo en la cama con fiebre. Lo siento. En esta época del año siempre pasa lo mismo. Este mes de enero estábamos solamente la mitad de la clase. Todos con la gripe. ¿Y qué tal están tus padres? Mi padre tiene un congreso médico en Jaca y mi madre se ha ido con él y está en el balneario de Panticosa haciendo unas curas termales para la artrosis. ¿Os han dejado solos? ¿Y dónde coméis tú y tu hermana? Si queréis, podéis venir a mi casa. Antonio se pondrá muy contento. Muchas gracias, señora Pilar, pero ya nos hemos organizado. Alicia y yo vamos a comer y cenar a casa de mi abuela Miguela y volvemos a casa a dormir. Cuando nos levantamos, mi hermana hace las camas y yo riego las plantas. ¿Y quién cuida del perro? Ningún problema, se lo llevaron mis padres. Bueno, pero ya sabes que podéis contar con nosotros para cualquier cosa. Gracias, señora Pilar. Aquí viene el 16. Hasta luego. Adiós, Alberto.